La semana pasada dejó paros, ollas populares, un gobierno perdido en su propia crisis expansiva y con síntomas plasmados en datos de desocupación alarmantes. Desde 2016, el Centro de Economía Política de Argentina trabaja con estadísticas confiables. Juan Cruz Lucero, del CEPA, dice que en el trimestre enero-marzo los despidos y suspensiones ascienden a casi 20.000 casos. Mucho más fácil imponer peores condiciones laborales cuando hay desempleo creciente. El empleo en el primer trimestre del año 2019, en términos del sector privado, es el peor de todos estos años que venimos siguiendo, acumulando casi 20.000 despidos y suspensiones entre enero y marzo de este año, casi 6.000 más que lo que fue el año pasado, 2018, traccionado fuertemente por los despidos industriales, que vienen siendo una constante, siendo el sector más perjudicado de todos, claramente. El sector industrial representa el 77% de los despidos y suspensiones, y en esta fase de deterioro, más del 90% fueron empleos del sector privado. En Quilmes, la cooperativa El Registro sigue con su acampe y buscando recuperar la fuente de trabajo. Los despidos de 5 trabajadores gráficos en el multimedio El Sol, Grafiquil Sociedad Anónima, se suman al goteo en este rubro. Por otra parte, en Florencio Varela, la empresa Uniplas Sociedad Anónima, sobre Ruta 36, se dedica a la fabricación de envases plásticos industriales con 40 años en el mercado. Era apenas una pyme en 2007 y tuvo un gran crecimiento, pero hasta 2016. Devaluación y mercado interno en caída la dejó tecleando. Pasó por un preventivo de crisis con despidos rechazados y este año nuevamente a la carga. El delegado Diego Madala dice que hay preocupación. Se está viendo con despido por todos lados, con falta de producción, con quita de premio, con quita de horas, con trabajar menos días. Lo que está pasando con la industria es terrible. Y no sabés si la gente no se da cuenta o realmente lo que los paraliza es el miedo. La realidad es que el gobierno llevó a una trampa a los trabajadores. La lucha y los reclamos en la calle se entremezclan con el miedo a perder el laburo. Diego Madala dice que no ven la hora de llegar a octubre. Y el mapa pasado, para llevarlo a un plano nacional, se reclamaba impuesto a la ganancia. Ahora, uno está negociando la baja, que hacemos una asamblea permanente, realizamos por falta de pago indemnizatorio. Así que bueno, está más que claro, no es lo mismo una cosa que la otra. Creo que la mayoría de los trabajadores estamos esperando con ansiedad de que llegue octubre. Las reservas del Banco Central se van en la improductiva fuga de capitales. La reactivación económica se aleja de las expectativas y el discurso del único camino posible, de menos sueldo o a la calle, hace que todas las brechas se achiquen y las elecciones irán elevando la voz. Les contamos desde Radio Aijuna, para el informativo Farco.